el agua de vida. La FM 98.5. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Se oye radio para descansar, se oye radio para relajarse, se oye radio porque lo actualiza uno en noticias. No sería nada raro que sigamos mirando a la radio como un complemento en la educación. La radio en esta época de confinamiento para mí ha significado un amigo. Agradecerles y enviarles un cordial saludo a todos los comunicadores. Muchas gracias, Dios los bendiga. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. Vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes de hoy en el país y en el mundo. Soy Santiago Ángel, bienvenidos a este espacio de noticias. Sigue la polémica en el país entre los penalistas por la imputación de la Fiscalía de tipificar el delito de acceso carnal abusivo y no acceso carnal violento en el caso de la niña indígena en Vera de 12 años. Algunos abogados señalan que el juez debería anular esta imputación para que el ente acusador vuelva a formular el delito, pero con el elemento de violencia. Sobre este mismo caso, la abogada que representó a la familia Zamboní en el caso de la violación y el feminicidio a Juliana Zamboní también se quejó y desaprobó la imputación de la fiscalía. Dijo que el problema es que en un acceso carnal abusivo se entiende que un menor está explorando su sexualidad. Vamos a más noticias. Esta vez en el departamento de Magdalena, el abogado del gobernador Carlos Caicedo, Iván Cancino, ha dicho que va a criticar y a ejercer acciones internacionales tras la noticia de la extinción de dominio a varios de los bienes del gobernador por un proceso de investigación en la construcción, demolición y adecuación de 5 centros de salud en Santa Marta cuando este era alcalde. Cancino dice que la fiscalía comete un error porque trata de hacerle creer a las personas que el gobernador se habría enriquecido ilícitamente con recursos públicos, aunque los delitos que se le imputan son peculado por apropiación en favor de terceros y no en favor propio. Y terminamos con noticias del mundo. Hubo una declaración hoy de una de las autoridades en salud de los Estados Unidos, Anthony Fauci, que ha dicho que enfrentan serios problemas en algunas zonas de ese país. Dijo que cuando se mira el mapa se ve una realidad muy heterogénea y también añadió que estamos todos juntos en esta solución, pero que en el fondo está interconectada y que la realidad parece muy distante de la solución. Más noticias internacionales: el gigante farmacéutico francés Sanofi suprime 1.700 puestos de trabajo en Europa, incluyendo 1.000 en Francia, pese a un aumento de sus ventas en el primer trimestre del año debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Y terminamos con una anuncio del Fondo Monetario Internacional que prevé primera recesión en Colombia en 2 décadas en el 2020. Más noticias como estas pueden encontrarlas en afm.com.co. Sigan con la música de Carlos Ángel. Todas las noticias en la FM. La FM siempre. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. Glaciaditos, listos, ya vengo a llamar a lista en De Música Ligera en la FM 98.5, 1:03 p.m, 3 minutos, en tu nueva playlist, clásico siempre. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, bateamos conmigo, café Águila Roja. La FM Cali, 98.5 FM, la FM, siempre, 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Ahora, en la FM Cali, música en tu idioma. Rocky Pop en español, rock latino, rock en tu idioma, rock hispano. Esto es De Música Ligera. 105, pasión por los clásicos. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esta noche el fuego delirante con tu espíritu se quemó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se presta del deseo y descendió. Que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruce el placer carnal. Y esto es amar, y esto es amar. Oye, dime, es que en verdad te han roto la ilusión. Te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu sedición. Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón. Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer carnal. Y esto es amar, y esto es amar, no, no. La FM 98.5. Ves un accidente y el herido es tu corazón. Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer carnal. Y esto es amar. Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Momento de iniciar la clase de música en tu idioma en la FM 98.5, siempre de música ligera. Que no se te olvide, que lo anotes o ya la gente llega porque ya sabe que de lunes a sábado, desde la 1 de la tarde y hasta las 2, bueno, antes de las 2, tenemos nosotros aproximadamente 50 minutos de música en tu idioma y que acá, reitero, todos, algunos llegan a tiempo, otros llegan un poco tarde, pero igual se les recibe en la clase. Recomendación para arrancar de música ligera y no le vayan a decir nada a Tuto. En la tarde, en Back to School, después de las 3, llévenle algo, porque es que no le gustó o dijo que no le gustaba que me tiraran manzanas. Ahora. Entonces llévenle algo, una ensaladita, no sé. Ustedes se les ocurre mejor. En camino, música de Vilma Palma, música de Hombres G, música de la orquesta Mondragón, Elefante, Los de Adentro, Jaguares y muchos éxitos más. Por el momento arrancamos con el Pájaro Gómez. El Pájaro Gómez es el vocalista de esta agrupación llamada Vilma Palma e Vampiros. Esto es Verano Traidor y lo escuchas en la FM 98.5, Pasión por los Clásicos. Quema el corazón. Y en esta prisión yo me moriré, dejando la paz en la pared. Pero no traidor, devuélveme la tus audífonos. La FM, qué locura, excelente plan. Acabo de lavar mi moto y ahora pegados con ustedes con aguja y vinilo. La mejor música de mi época. Después de esto, hacer el amor a mi mujer. Gracias, FM. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Fotos. Guillermo Fabián Novelis es el vocalista de esta agrupación llamada La Mosca Sexy. Voy a contarles una breve historia de este señor que incluso hace poco estuvo de cumpleaños, fue el 15 de junio, nacido y modelo 60, este cantante compositor de la agrupación, que arrancó en una agrupación llamada Damas Gratis, no tenía nada que ver con un grupo de cumbia que se llama así también. Luego formaría un grupo llamado la Reggae and Roll Band, que hacían covers y algunos temas propios. Y luego de la Reggae and Roll Band comenzaría entonces ya a unirse a un proyecto que luego se denominaría La Mosca. Esto en referencia de un juego de naipes que se juega en Ramalo. Ya luego entonces completarían el nombre de la agrupación con La Mosca Sexy. Apenas música para hoy en Aguja y Vinilo después de las 8 de la noche. Clase adictos que ya alzan la mano juiciosos como Julio, Yesenia, Néstor Londoño, Aldemar, Angélica, Dubán Valencia, Alex DJ, Mónica, Miguel López, Elizabeth Serna, Jenny Gómez, César, Alexander Botero, Carlos Torres, Saúl, Sonia, Gloria Franco, Víctor Hugo Zavala, Rosa Osorio, Ildefonso, Hildario, y Adriana Escobar, también Caliche y Orlando Metal Gómez. Algunos trajeron peras, otros manzanas y otros trajeron bananos. Gracias a ustedes, Carlos Mario también, que nos saluda en estos momentos. De Argentina, aprovechando para saludar a Jeffran Díaz, también viajamos a Colombia porque la agrupación Poligamia, en la voz Andrés Cepeda, invitarían a la cantante, la vocalista de la agrupación bogotana Pasaporte, a hacer esta canción hermosísima llamada Desvanecer. La escuchas en tu nueva playlist, la FM 98.5, clásico siempre. Fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo me sé, sentados enfrente del piano. Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así, palabras que quise y no pude decir. Tal vez sea tarde, pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte. La FM siempre. Solo quiero mirarte reír, que seas feliz cuando estés junto a mí y tener un lugar en tu mente. Solo quiero hacerte sentir por mí lo mismo que siento yo por ti, pero no lo podía decir. Entonces te envolví. Que siento. La irreverencia marcada en esta letra, la irreverencia de los hombres G en Marta tiene un marcapasos en la FM 98.5. ¿Cómo se unieron los hombres G? ¿Cómo ellos se convirtieron en banda? Fue una coincidencia. Rafa Gutiérrez, David Summers se encontraron en los pasillos de Televisión Española, donde tenían que hacer un trabajo en un programa llamado Aplauso. Después Rafa le pidió a David que interviniera con el clarinete en el nuevo grupo que estaba montando con su hermano Felipe, y David accedió, pero a cambio le pidió tocar su guitarra para el demo que estaba preparando por su cuenta junto a dos amigos, Daniel Mezquita y Javier Molina. Ya en el 82, con el nombre de Los Bonitos Redford, la banda debutaba. Los Bonitos Redford. Los nombres de las agrupaciones antes eran muy extraños. Ya luego, incluso, entonces optaron por llamarse así, Hombres G, el nombre definitivo, y ya sacar canciones como esta que escuchamos anteriormente en De Música Ligera. Wilfer Murillo, llegaste tarde, Wilfer, pero no importa. Ya te saludo, al igual también que a Sandra Patricia, a Karen Bermúdez, a Carlos Mario, a Jefran Díaz, Gloria Isabel, que fueron los últimos en llegar a la clase de hoy. En la FM 98.5. No es la última clase de la semana, porque mañana también tendremos desde la una de la tarde de música ligera y hasta las dos. De Hombres G pasamos a la Orquesta Mondragón, este grupo creado en 1976 en San Sebastián. Una letra que, por ejemplo, en esta canción que vamos a escuchar a continuación, dice lo siguiente: bajo la falda de colegial cruzas las piernas con intención, y tu liguero me hace olvidar la lección. Lolita, la Orquesta Mondragón, apenas para la clase de hoy, viernes en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Llaman al timbre, salgo a mirar, abro la puerta y estás ahí. Dulce regalo que Satanás manda para mí. Su asignatura quiero aprobar. Explíqueme otra vez la lección. Deme una clase particular, señor profesor. Lolita, me excitas. Verte esa piel de melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Bajo la falda de colegial, cruzas las piernas con intención, y tu liguero me hace olvidar la lección. Hoy no has venido y había francés. Vas a arruinar mi reputación. Sobresaliente te puse ayer en pasión. Lolita, me excitas. Perversa piel de melocotón. Lolita, maldita. Adolescente sin corazón. Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Lolita, me excitas. Verde esa piel de melocotón. Maldita, adolescente sin corazón. Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de

quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena. Es caprichosa. Me dejaste esperando. A veces, nena. Me jugué la camisa y cambiaste el encanto. Color rosa. Así es la vida. Ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigue bailando. Así es la vida, re caprichosa, a veces negra, a veces rosa, a veces color rosa. Así es la vida, así es la vida, acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Es la canción, así es la letra de Así es la vida de Elefante, esta agrupación mexicana que fue creada en el 2000 y que cuando, bueno, ellos comenzaron a andar a telonear agrupaciones como Maná y a Shakira en diferentes presentaciones y luego Rayleigh Barba, que era el vocalista, decidió probar su suerte en solitario, abandonó la banda en el 2003, pero ellos de una se reagruparon y Jorge Guevara, ex vocalista de una agrupación llamada Caos, fue quien se unió a Elefante para continuar con todos los éxitos y para continuar también con esta agrupación. Historias de lo que pasa con las bandas, historias de lo que también nuestros clasiadictos nos dicen. Mónica, bendiciones, así es la vida. Karen Bermúdez, mucho tema, sí, mucho tema, así es la vida. Bueno, les cuento, programación de hoy para la FM. Después de las 2, La Rocola. Después de las 3, estará Back to School con Tuto. Hoy no tendremos baladas americanas, pero después de las 8, Aguja y Vinilo, para que tú desde tu casa comiences a viajar y comiences a moverte en tu cuarto, en tu sala, en la cocina mientras lavas la loza, bueno, en cualquier lugar. Eso hace parte de Aguja y Vinilo y de la programación de la FM 98.5. Esta agrupación que viene a continuación, porque nos quedamos en México, surgió después de que Saúl Hernández se fuera de Caifanes por sus diferencias con Alejandro Markovich. Lo curioso es que Jaguares tenía igual, estamos hablando que los derechos de autor de varias canciones de Caifanes se mantuvieron en Jaguares, por lo que el repertorio de esta tercera banda comúnmente incluye canciones precisamente de la primera, de Caifanes. Pero esta sí de Jaguares, de manera muy original. Detrás de los cerros, Saúl Hernández compartía con Alfonso André, ambos de Caifanes, el liderato de esta nueva agrupación que surgiría después de su vida de Caifanes. Esta es la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Ay, que por ti me muero, así no puedo cambiar el curso de los vientos. Se me seca la inocencia, siento que me muero. Entrañas, y si hay ángeles les robo toda su pureza. Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma. Ya quiero aprender a poder amar y después subir. Saber cómo llegar a tus audífonos. Guns N' Roses. Kiss. Modern Talking. Rodset. Madonna. Y Cindy Lauper. La FM. Los Bee Gees. Con Joey Guns N' Roses. Los Prisioneros. Los Fabulosos Cadillacs. Michael Jackson. Sinead O'Connor. 98.5. Ross Stewart. Milli Vanilli. Phil Collins. Freddie Mercury. Cyrus Smith. Donak Sommer. Toto. Rolling Stone. The Bee Gees. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Cinco en Cali.